Evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿verdad? Aquellos amigos en esta noche, ¿verdad? Que nos están sintonizando aquí en tu programa, ¿verdad? Declarando palabra de vida en tu emisora como llama de fuego a tu vida. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Hoy una noche de bendición, declaramos, ¿verdad? Salvación, declaramos vida eterna, amado. Declaramos, ¿verdad? Sanidad sobre todo, gloria al Señor para siempre. Sabiendo a su nombre sea la gloria, que todavía Dios sana, todavía. Oye, Dios hace milagro, todavía Dios levanta al caído, Dios levanta al paralítico, aleluya. Dios le da la vista al ciego, aleluya. Todavía Dios sigue haciendo cosas grandes, cosa poderosa, todavía hay un Dios en la tierra, amado, aleluya, a su nombre sea la gloria, esperando un corazón contrito, humillado, aleluya, para él poder entrar, a su nombre sea la gloria en esta preciosa noche. No sentido más que contento y gozoso, aleluya, como siempre, aquí en tu emisora, como llama de fuego, tu programa, declarando palabra de vida en esta preciosa noche. Yo le pido a mi amada esposa, ¿verdad?, que nos salude en esta noche. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos, aleluya, a todos los siervos, aleluya, y siervas del Señor que siempre nos están sintonizando, a los amigos, alabado sea el nombre del Señor. Una noche maravillosa, una noche, aleluya, como siempre tengo de costumbre, Javier. Dios viene a hablar porque siempre la palabra del Señor nos administra. Amén. Siempre el Señor a alguien le habla, ¿verdad que sí? Porque muchas, aleluya, veces el pueblo del Señor también, aleluya, mi alma te adora. Necesitamos también escuchar esa palabra, así que Dios les bendiga a todos en esta noche y esperamos gozarnos, a Javier, aleluya. Eso, amén, aleluya. Una noche donde Dios, aleluya, va a ser como Él quiera, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Así que Dios bendiga a todos los amigos en esta noche y nos vamos a gozar de una manera en especial, aleluya. Amén, gloria al Señor. Este es tu ministerio, aleluya, evangelístico, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, amado. Junto a mi amada esposa, ¿verdad?, presidimos el ministerio. Somos evangelistas por gracia y misericordia del Señor, aleluya. A su nombre sea la gloria, siendo la voluntad del Señor, aleluya. Pero hoy, como dice mi amada esposa, hoy no es la sesión, amado. Hoy Dios viene a hablar a nuestras vidas de manera poderosa y especial, aleluya. Antes, ¿verdad?, que finalice este año, gloria al Señor para siempre, a su nombre sea la gloria. Yo quiero que tú sepas que en todo el tiempo la misericordia de Dios son renovadas. Es decir, amado, que no tenemos que esperar el año que viene, aleluya, para entregar el corazón a Cristo. Alma mía, adora a Dios. Señor, no tenemos que esperar el año que viene, ¿para qué? Para hacer un cambio en nuestra vida, aleluya, o para permitir, gloria, que Dios haga la obra en nuestras vidas, porque la misericordia son renovadas cada mañana. O sea, es decir, amado, aleluya, que hay bendición todas las mañanas, a su nombre, amén, sea la gloria, Señor. A su nombre sea la gloria. Así que en esta preciosa noche, amado, quédate en sintonía, a su nombre sea la gloria, sabiendo que Dios va a hacer algo poderoso, algo grande, algo maravilloso en esta noche. Alma mía, adora a Dios. ¿Sabes qué? Que cada mañana que nosotros, aleluya, el Señor nos permite ponernos de pie, Javier, y abrir nuestros ojos, mira, estamos viendo ahí la misericordia de Dios. Amén. Porque muchos dicen, Dios no tiene misericordia, pero cada mañana, ¿qué está haciendo Dios? Renovando su misericordia, nos permite ponernos de pie, aleluya, y glorificar y exaltar su nombre, alábalo. Eso es amén, aleluya. Estamos en una gracia, amado, aleluya. Vive. Que yo no sé, amado, aleluya, muchos tienen que aprovechar esa gracia de Dios, aleluya. Y cuando, Señor, yo me refiero a la gracia de Dios, amado, me refiero a eso, a la misericordia de Dios, todavía, Señor, amado, Dios perdona, todavía Dios liberta, todavía, oye, ahí, todavía Dios levanta, mi alma adora a Dios, todavía de lo más vil, de lo más despreciado, escoge Jehová, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios, alma mía, adora a Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, por eso es que nosotros hablamos anteriormente que Él es paciente para con todo, aleluya, oye, Señor, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos, oye, retrocedan aquel al arrepentimiento, alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Porque el buen pastor, aleluya, que su vida da por las ovejas, aquel pastor que, aleluya, que deja las 99 quietas, su nombre, gloria, Señor, y se va a buscar aquella que está herida, aquella que está, alma mía, adora a Dios, enferma, alma mía, adora a Dios, se va a buscar aquella que está descarriada, aleluya, no para regañarla, amado, sino para, aleluya, para demostrar su amor, aleluya, para sanarla, para vendarla, a su nombre sea la gloria. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, a su nombre, gloria, Señor. Dios quiere, aleluya, vendarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere, Señor, llevarse las heridas, oye, Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida, pero sabes una cosa, el Señor que nosotros le servimos es un Dios, un caballero, alma mía, adora a Dios, Él quiere hacer algo poderoso en tu vida, y yo te aseguro algo, que cuando tú le abres tu corazón, gloria, cuando Jesús, tú permites que Dios entre en tu corazón, Dios va a obrar de una manera poderosa y especial. ¿Por qué? Porque Dios estamos es bueno, en una gracia, aleluya, amado, donde Dios va a hacer algo poderoso. Dios es maravilloso, le damos gloria al Señor, de verdad que estamos gloria comenzando Señor, de una aleluya, manera diferente, alma, alaba, aleluya, Dios, aleluya, pero realmente Javier, aleluya, yo eso no sé, amén. Pero hay un motivo que es de grande gozo, aleluya, eso es así. Y mientras haya vida, aleluya, hay esperanza y todavía tienes la oportunidad de levantarte, todavía Dios, tienes la oportunidad de restaurarte, todavía alma, Dios tiene mío, la aleluya, puerta abierta, todavía Dios te sigue llamando Dios, con cuerdas de amor. Muchas veces, Javier, como yo le decía, aleluya, a un joven ayer en el culto evangelístico por allá por Cataño, yo le decía, él me decía, Dios me está hablando y me está hablando con cuerdas de amor, sí, pero no espere, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y sí, Dios nos llama con cuerdas de amor, pero muchas veces la gente espera el momento crucial y difícil, sí, donde pierden una extremidad del cuerpo, o donde tienen un accidente, o donde caen en una cama, para entonces ellos reconocer que necesitan de Dios. Mira, hermano, no espere eso en su vida, alábalo, ¿verdad, amén, Javier? Eso, amén. Es mejor estar en salud y estar acercarnos a Cristo, que ahora que tenemos la fuerza eso, y la salud, pero tú sabes lo que es eso. Perder una extremidad de un del cuerpo o un accidente fatal que te deje paralítico, aleluya. Eso, Dios cuide a los que nos están escuchando, aleluya. Pero si estás bien, acércate a papá así como estás ahora. No esperes eso, ese momento crucial, alábalo. Eso es amén, aleluya. Lo que el Señor quiere, amado, con tu vida es que tú tengas una experiencia. Oye, una experiencia que marque tu vida, una experiencia que te haga ser diferente, amado, aleluya. Dios quiere, aleluya, que tú tengas una relación con Él, aleluya, porque cuando hay relación con Dios, alma mía, adora a Dios. Oye, ahí va a estar la cobertura de Dios. Cuando hay, aleluya, relación con Dios, ¿sabes una cosa? Dios te va a llevar de su mano derecha, alma mía, adora a Dios. Cuando hay relación con Dios, Dios va, aleluya, a sustentarte, mi alma, adora a Dios. Oye, cuando hay relación con Dios, alma mía, adora a Dios, si estás en el desierto, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Aleluya, Dios va a derramar su maná en el desierto, alma mía. Adora amén, a Dios. Sí, oye, señor, cuando hay relación con Dios, Dios va a hacer algo maravilloso, amén, algo poderoso. Sí, ¿por qué, alma mía, adora a Dios? Porque de esto se trata, amado, aleluya. Dios nos ayuda cada día para nosotros poder vencer, amado. Oye, sí, si no fuera por su gracia, por su amor, por su misericordia, ¿dónde estaríamos nosotros, alma mía, adora a Dios? Sí, señor. ¿Dónde estaría la iglesia, alma mía, adora a Dios? ¿Sabes una cosa? La humanidad tiene que entender, aleluya, que el único que hace cambio, que el único, aleluya, que sana y liberta se llama Cristo, alma mía, adora a Dios. Sí, señor. A su nombre sea la gloria. Lo único que nosotros tenemos que hacer, amado, un corazón contrito, humillado, un corazón dispuesto a que, sí, aleluya, señor, aleluya, oye, a su nombre gloria, doblegarse ante la presencia de, sí, Dios, señor. Oye, porque todo hombre en la tierra se va a doblegar delante de la presencia de Dios, todo gloria hombre va a reconocer que hay un Dios maravilloso, todo hombre va a reconocer que hay un Dios poderoso, todo hombre va a reconocer que solamente el amor de Dios, aleluya, la presencia de Dios es el que puede hacer el cambio. A su nombre sea la gloria. ¿Sabes una cosa? Porque separados de Dios nada podemos decir, aleluya, perdón, hacer, como decía el salmista. ¿Por qué, amado? Porque nosotros tenemos que deleitarnos en Jehová, porque Él va a contestar todas y cada una de las peticiones de nuestros corazones, amado. Este es el tiempo final, alma mía, adora a Dios. Sí, o sea que yo te quiero decir con esto en esta noche, amado, aleluya, que no tenemos que esperar, aleluya, que se acabe el año, amada esposa. Sí, señor, caray, amén. No tenemos, sí, que esperar. ¿Por qué, amado? Oye, podemos hacerlo ahora, su nombre, sí, gloria. Hay gente que están esperando, aleluya, que lleguen los segundos, los minutos antes que se acabe el año. El 31, oye, para arrepentirse, alma mía, adora a Dios. Oye, sí, a su, señor, nombre, gloria, para hacerle promesas a Dios, alma mía, adora a Dios. Oye, muchas veces cada año, amado, aleluya, hay una secuencia, alma mía, adora a Dios, hay una rutina. Le estamos, sí, prometiendo a Dios algo, anda, Dios mío, que no estamos cumpliendo. Le prometemos, a su nombre, mucho, gloria, Javier, aleluya, y nos desbordamos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, lo que no hice en este año. Y no estamos criticando, aleluya, pero, aleluya, siempre esperan para hacer la resolución, señor, a fin de año, pero sabes qué, eso se ha vuelto rutinario, como dice mi esposo. No esperes el 31 de diciembre para decirle a Dios gracias por lo que me diste. Todos los días tenemos que darle gracias a Dios, todos los días tenemos que estar, aleluya, haciendo pacto con el maestro y renovando nuestros votos cada día delante de su presencia, Javier, aleluya. Y es algo que la gente ya tiene por rutina, aleluya, pero no esperes el 31. Y como dice mi esposo, muchos esperan en diciembre para acercarse al maestro, porque recuerdan que tal fecha nació el niño. Sí, mira, ya no es un niño, ya le está a la diestra del Padre. Alma mía, adora a Dios. Aleluya. Y mi alma te adora. No criticamos eso, Javier, pero pero siempre aún los cristianos esperan esos tiempos para darle la mejor adoración quizás a Dios, o para hacer cosas que no hicieron durante todo el año. Yo creo que todo el año Cristo es nuestra Navidad en el corazón. Y qué más que gozo tenemos, que tenemos a Dios, y siempre estamos celebrando con el Maestro. Aleluya, no tenemos que esperar una época como esta para decirle: Señor, yo reconozco tu sacrificio o lo que hiciste, o etcétera. Gloria al Señor. Aleluya, en una época como esta, en diciembre, yo creo que todo el año, alma mía, adora a Dios. Señor, los 365 días del año tenemos que estar dándole gloria y honra a Dios y sirviéndole como Él se merece. Siempre. ¿Tú sabes una cosa, Javier? Sí, Señor, aleluya. Ahorita veníamos de camino, vamos a entrar a la palabra. Yo no sé, Dios tiene el control de esto, aleluya. Aleluya. Y mi alma te adora. Hay una congestión, aleluya, aquí en Trujillo, una cosa para pelo, hermano. Todo sin luz, una oscuridad tremenda. Yo decía: Dios mío, yo miraba izquierda y a derecha, la gente estaba como desesperada, desorientada. Sí, yo decía: Dios mío, ¿pero qué es esto? Era como un caos. Y mi esposo me decía: así va a ser, aleluya, la venida de Cristo. Así, aleluya, se va a ver la gente, aleluya, desesperada cuando Cristo venga. Lo van a querer encontrar, van a querer encontrarlos. Aleluya, aleluya. ¿Dónde estaban? Y háblame de Cristo. Y no nos van a encontrar. Había un caos, Javier. Era, aleluya, una cosa, aleluya, horrible de ver. Aleluya. Sí, una oscuridad, todo Trujillo, la mayoría. Y la gente en un desespero, la gente buscando por dónde entrar y salir. Una cosa que realmente me puso a pensar en lo que tú me dijiste, aleluya. Sí, Señor. Cuando Cristo venga, qué gran caos habrá en la tierra. Sí, Señor, aleluya. Va a haber un, wow, alboroto, aleluya. Como dice esa alabanza, Dios hay santo, alboroto en las calles. Oye, que algo ha pasado. Sí, Señor. A su nombre, gloria. ¿Por qué, amado? Aleluya. Porque va a llegar, oye, el deseado un de las caos, naciones. Alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya. Y después va a haber el lloro, el currir de dientes. ¿Por qué me quedé? Aleluya. Va a haber alboroto. A su nombre, gloria. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo final. Un tiempo, sí, donde, Señor, no sabemos el día. Porque somos claros, amado. Hablamos eso claro, es, como la palabra. No sabemos el día ni la hora. Ni aún los ángeles saben el día ni la hora, amado. A su nombre, gloria. Pero algo sí estoy seguro. Tenemos que estar ya preparados. A su nombre sea la gloria. Mi alma alaba la gloria del Señor. Por eso es que Dios está dando oportunidad. En esta noche eso te está, amén, molestando y te está hablando. Aleluya. Alértate, acércate, alma, recíbeme, aleluya, como Salvador. Abre las puertas de tu corazón al Señor. Si Dios te está, gloria, hablando y Señor, tú lo estás sintiendo, oye, da el paso, nombre, que Dios, gloria, te va a ayudar. Ninguno que estamos sirviendo a Cristo. Oye, alabado sea el nombre del Señor. Empezamos poco a poco, hermano, porque esto no es de sopetón. Aleluya. Aleluya. Esto no es tu entrada y ya hizo el cambio el Señor. Dios te, aleluya, cuando tú lo recibes, gloria, entra a tu vida, aleluya, y es poco a poco que Él te va cambiando, aleluya, según tú pongas de tu parte. Eso, pero amén, mira, no lo mires imposible y atrévete a dar ese paso maravilloso que es aceptar a Cristo, gloria, Javier, Señor, porque desde que yo lo acepté, aleluya, eso, amén, le he entregado mi juventud y no me arrepiento, he sido feliz. Eso, amén, amado. Aleluya, lo que sucede es que, amado, el creyente, aquel que le sirve a Cristo, amado, yo creo que tú sepas algo en esta, gloria, noche, a Dios, va a pasar por un proceso en su vida, alma mía, adora a Dios. Oye, pero yo quiero que tú sepas algo, ese proceso no significa que todo se acabó. Sí, alma, Señor, mía, alaba la gloria del Señor. En cada proceso de tu vida, yo, escúchame bien lo que te voy a decir en esta noche, es un nuevo comienzo, alma mía, adora, amén, a Dios, un nuevo comienzo para bendiciones para ti, a su nombre sea la gloria, porque gloria el Dios que yo le sirvo, amado, el Dios que nosotros le servimos es un Dios, amado, que lo que promete te lo cumple, a, amén, su nombre sea la gloria, a Él no se le escapa nada, a su nombre sea la gloria. Y mira, imagínate tú, hermano mío, adora a Dios, que Él tiene cuidado de la iglesia, a su nombre sea la gloria, Él tiene cuidado de ti, a su nombre gloria. Cuando tú eres fiel, cuando tú eres obediente, hermano mío, adora a Dios, cuando tú eres hacedor de la palabra, oye, no oidor olvidadizo, hermano mío, adora a Dios, porque Dios no quiere que tú seas oidor, Dios quiere que tú seas hacedor, aleluya, porque cuando, sí, tú, Señor, eres hacedor, hermano mío, adora a Dios, oye, se van a levantar contra ti, pero no te van a vencer, hermano mío, adora, sí, a Dios, Señor, mira, aleluya, la diferencia. Cuando somos hacedores, aleluya, se van a levantar, pero no van a poder vencernos, alma mía, adora, sí, a Dios. Señor. Oye, porque hay uno que está con nosotros como poderoso gigante. Gloria a Jesús. Hay uno que nos ha entregado, amado, aleluya, en las manos una espada, a su nombre, gloria. Gloria a Dios. Y esa espada tiene que saber usarla, alma mía, adora, sí, a Dios. Señor. Esa espada tiene que saber, alma mía, adora, a Dios, usarla en el momento preciso, alma mía, adora, a Dios. Aleluya. Oye, porque sabes algo en tu proceso. Dios te está enseñando algo. ¿Para qué? Para que tú puedas enseñarle a otro. Para que tú puedas predicarle a otro por lo que tú estás pasando, alma mía, adora a Dios, sí, porque saben una cosa, hay gente que están pasando en su proceso, amado, o a su nombre, gloria, y no se atreven a decir nada, alma mía, adora a Dios. Lo que yo te quiero decir algo, a su nombre, gloria, cuando tú pases por un proceso en tu vida, tú tienes que testificarle a otro: mira, yo estoy pasando por un proceso, o yo pasé por ese proceso, pero Dios estaba conmigo como poderoso gigante. El Señor ha estado conmigo, amado, a su nombre sea la gloria. Eso es lo que Dios quiere, aleluya, que tú confíes en su palabra, que tú confíes en el llamado que Dios te hizo. Alma mía, adora a Dios, que tú te lances, alma mía, adora a Dios, a su nombre sea la gloria. Que no espere que se acabe el año para lanzarte. Este es el momento para tú lanzarte, alma mía, adora a Dios. Este es el momento para tú dar el paso de fe, alma mía, adora a Dios. Este es el momento, al momento, perdón, ¿para qué? Para tú creerle a Dios, alma mía, adora a Dios. Este es el momento para ver tu milagro. Este es el momento para tú ver realizado tu milagro, su nombre, gloria. Este es el momento, ¿para qué? Para tú depositarte en las manos de Dios. Para tú depositarte en las manos de aquel que te ha llamado, a su nombre sea la gloria. Oye, ¿por qué? Porque algo grande Dios va a hacer sobre tu vida. Algo poderoso, pero tú tienes que creerle. Yo no sé, el tema en esta noche no es ese. Y tú sabes una cosa. A su nombre, gloria. Hay que tener fe. Eso es amén. Vamos. En medio del proceso y de la situación, aleluya. Eso es amén. De la enfermedad. Oye, positivismo, y hay que tener la fe, aleluya, hermano. Gloria al Señor, amén. Mi alma te adora. Estamos hablando algo, aleluya. Sí, señor. Yo lo estoy hablando, yo lo estoy viviendo, alma mía, adora a Dios. Y mi esposo, ¿verdad? Ha pasado también. Pero en estos momentos, hermano, yo estoy pasando por un proceso. Y yo le digo a mi esposo, fíjate, a pesar de todas estas cosas, estos últimos tres Gloria. Meses que han sido fuertes, en unos procesos, aleluya, que Dios sabe y conoce, amén. No me he quejado, la gloria es de Dios. Y he tenido unas cosas en mi cuerpo que Dios sabe, aleluya, pero me he mantenido positiva, Gloria, aleluya, Señor. Y mi fe no mengua, no, porque Dios pasó más por mí, Dios soportó más por mí, ¿por qué yo me tengo que quejar? Ojalá todo el mundo fuera así, alábalo, pero yo no era así, alma mía, adora a Dios, pero según uno se está acercando a Cristo y buscando su presencia, amén. Dios nos enseña, hermano, y nos da la fortaleza, aleluya, nos da la fuerza, mi alma te adora a Dios para seguir caminando, eso Javier. Es amén, aleluya, pero hay que tener fe, eso es amén, en medio del proceso no quejarse, eso es amén, en medio de la situación no quejarse, aleluya, Gloria hay que Señor. Tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Eso Dios. Eso es amén, aleluya, porque Dios quiere, mira, Dios quiere que tú habites bajo su abrigo. Amén. Dios quiere que tú estés bajo cubierto, amado, a su nombre gloria. Dios quiere que tú estés cubierto, oye, no solamente, aleluya, bajo su presencia, sino que tú gloria tengas toda la armadura, su nombre sea la gloria, porque alma mía alaba la gloria del Señor, aleluya. Hay gente que están saliendo a las calles sin la armadura, a su nombre Eso gloria. Es. Hay gente que están peleando sin armadura, alma mía adora a Dios, a su nombre gloria. Yo quiero que tú sepas algo en esta noche, no es con tu fuerza, alma mía adora sí, a Dios, señor. No es lo que tú puedas hacer con tu pensamiento, alma mía adora a Dios, es lo que, aleluya, Dios va hacer, aleluya, cuando está sobre tu vida. Oye, ¿qué es lo que tú puedes hacer cuando Dios está sobre tu vida? Alma mía, adora a Dios. Cuando Dios maneja tu vida, cuando Dios hace algo poderoso. Alma mía, alaba la gloria del Señor, pero es necesario, oye, que tú habites bajo el abrigo del Altísimo. Alma mía, adora a Dios, es necesario, oye, que tú estés cubierto por algo. Amado, aleluya, mi alma adora la gloria del Señor. Tal vez aquí en la tierra hay muchos planes médicos, muchos seguros médicos, amado. Hay gente que se asegura más en esos seguros, que se asegura más en esos planes, pero no tan seguro con la presencia de Dios. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Yo quiero que tú sepas algo en esta noche. Si tú estás seguro bajo la presencia de Dios, bajo el abrigo del Altísimo, yo estoy seguro que algo sobrenatural Dios va a hacer sobre tu vida. Alabado sea el nombre del Señor, recordando, amado, que esto no es por vista. Esto es por fe. Amén, sí, esto no es religión. Esto es salvación, amado. Cristo es salvación. Cristo es vida eterna, amado. A su nombre sea la gloria. Señor. Oye, todavía seguimos predicando el Dios de amor. Aleluya. Oye, porque sabes algo. Cuando Dios habla fuerte, es el Dios de amor, amado. A su nombre sea la gloria. Porque muchas veces Dios nos corrige, amado. Amén. Dios nos corrige porque sí. Es necesario. Es necesario, amado. Aleluya. Yo quiero que tú sepas algo. Como decía el hermano ahorita. Ya mismo se va a acabar la tristeza. Ya mismo se va a acabar el llanto, aleluya. Allá arriba no va a entrar nadie llorando, amado. Allá arriba nadie, no va a entrar nadie lamentándose, alma mía, adora a Dios, a su nombre, gloria. Allá arriba se van a ir las dolencias, amado, porque no van a poder entrar, alma mía, adora a Dios. Este es tu proceso. Oye, ¿sabes una cosa? Yo me atrevo a decir algo en esta noche. Este es tu tiempo. ¿Para qué? Para tú atreverte a tomar el reto en esta noche. Así que esa es la introducción. Vamos a comenzar rápidamente con la palabra del Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios nos ha traído en esta noche, amado? Aquí en tu programa declarando palabra de vida. ¿Tú sabes una cosa? A su nombre, gloria. Vamos con la palabra ahora. Que la palabra del Señor dice, no me acuerdo en dónde lo dice, pero dice que Él guardará, porque tú guardarás en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran. Eso en su amén. Presencia, los pensamientos que siempre están en la mente de Cristo, pensando en las cosas positivas, sí, pensando en la grandeza de Jehová. Oye, en los pensamientos, alabanza al Cordero, que está conectado con papá, aleluya, porque Él nos guardará, aleluya, Javier, de todo mal, en paz, no importando los procesos, Él nos da la fuerza, Javier, y nos da la Eso calma. Amén. su nombre, amén. Es gloria. Aleluya, gloria al Señor, aleluya, para siempre. Dios es maravilloso. Vamos a la palabra del Señor. Aleluya, en esta noche. Gloria al Señor. También nos puedes, ¿verdad?, sintonizar marcando tu número de teléfono, aleluya, 716-748-0172. 716-748-0172. Marcando, aleluya, desde cualquier teléfono, alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya. Y rápidamente nos vas a escuchar, gloria al Señor, para siempre. Si tienes problemas con la internet, si tienes problemas con el teléfono, alma mía, adora a Dios, a su nombre, gloria, con la computadora, marca desde tu casa, aleluya, el 716-748-0172. Pero antes de comenzar, enviamos saludos al presidente Canaima. Sí, aleluya, que se encuentra en los controles. Le declaramos una palabra de sanidad, aleluya. Sí, señor, en esta preciosa noche, Dios va a hacer algo poderoso. Amén. Le enviamos saludos a su esposa, Loren, aleluya. Sí, Dios, señor, te bendiga, Loren, aleluya. Alábalo. A su nombre sea la gloria, sabiendo, amado, que Dios es bueno. Y amén, para siempre su misericordia. Así que vamos a comenzar con la palabra del Señor en esta noche, aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. Vamos a predicar bajo el tema, amada esposa. Oye, es una pregunta. ¿Tú tienes fe? Su nombre, alaba. Aleluya. ¿Tú tienes fe, amada esposa? Amén, sí, a su señor, nombre, gloria. Comenzamos, aleluya, en esta noche, amado, a su nombre, gloria. Amén. La palabra del Señor se encuentra en Marcos, capítulo 10. Vamos a estar considerando desde el versículo 46 hasta el versículo 52. La palabra del Señor se lee a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre yo la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar orando en esta hermosa noche. Amantísimo, gracias, Dios y Señor, Padre celestial, grande, Dios de infinita bondad, misericordia, Dios mío, en esta noche. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra, porque es tuya, amado. Padre, tú tienes el control, Dios mío, de esta palabra, Dios mío. Es tu palabra que no está presa, que está libre, Dios mío, de la gloria. Yo te pido, Señor, que seas tú ministrando, Dios mío, nuestras vidas, Padre amado. A través de esta palabra, Señor, a su nombre sea la gloria. Que seas tú, Dios mío, haciendo algo poderoso, algo maravilloso. Dios mío, su nombre sea la gloria a distancia, Padre, sanando, libertando, levantando, aleluya, salvando, Espíritu Santo de Dios, bautizando, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre, glorifícate de una manera poderosa, Padre amado, que no seamos nosotros, Padre, que seas tú, Padre, a su nombre sea la gloria, ministrando, aleluya, la necesidad de tu pueblo a través de esta palabra, Dios mío. Eso te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén. Y amén, a su nombre sea la gloria. Si estás de pie allí desde tu casa, puedes tomar asiento en esta noche. Alma mía, adora a Dios, a su nombre sea la gloria. Si nos estás sintonizando en esta hora, estamos gloria comenzando, amado, a su nombre sea la gloria, tu programa declarando palabra de vida bajo el tema: tú tienes fe. A su nombre, amén, sea la gloria. Porque, amado, es necesario que, aleluya, la iglesia, es necesario, amado, que nosotros, aleluya, el cuerpo de Cristo, alma mía, alaba la gloria del Señor, tengamos la fe. Porque gloria, la fe es posible muchas cosas, amado. Alma mía, adora a Dios. Cuando nosotros tenemos fe, amado, es posible que otros también reciban la sanidad. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Cuando nosotros tenemos fe, amado, aleluya, nosotros, aunque veamos todo patas arriba, aunque veamos todo, amado, que se nos viene encima, alma mía, alaba la gloria del Señor, con nuestra fe, amado, podemos contrarrestar todo ataque del maligno. A su nombre, sí, sea, señor, la gloria. Por eso es que claramente en el libro de Efesios, capítulo 6, amado, nuestro primer versículo nos está hablando sobre todo tener el escudo de la fe. Amén. con que poder apagar todo el ardo de fuego del maligno. A su nombre, gloria. Yo quiero que tú sepas algo: con tu fe tú puedes vencer las tempestades, con tu fe tú puedes vencer toda tentación. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Con tu fe tú puedes vencer, amado, toda adversidad, amado, todo ataque del maligno. Alma mía, adora a Dios, porque sabes una cosa: sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe es imposible, amado, agradar a nuestro Maestro. Sí, aleluya, no. Que está sentado a la diestra del Padre. A su nombre sea la gloria. Es necesario que la iglesia en este tiempo tenga la fe. Sí, Señor. Y me llama algo la atención de esta historia. Es que había un, aleluya, un hombre ciego en el camino. A su nombre sea la gloria. Un ciego, aleluya, mendicando. A su nombre sea la gloria. Alma mía, daba la gloria del Señor. Pero a aquel ciego le hacía falta algo. No solamente a Cristo en su corazón, también le hacía falta que un milagro. Alma mía, daba la gloria del Señor. ¿Por qué, amado? Porque aquel ciego, oye, como es ciego, no puede ver. A su nombre sea la gloria. Pero aquel ciego estaba escuchando. Alma mía, adora a Dios, como dice la palabra del Señor. Oye, que Jesús estaba caminando por Jericó. Gloria. ¿Qué hacía Jesús en Jericó, amado? Jesús estaba haciendo prodigios. Jesús estaba haciendo milagros. Oye, Jesús, aleluya, declaraba una palabra y los demonios tenían que salir fuera. Alma mía, adora a Dios. Es decir, amado, que la fama de Jesús se estaba difundiendo en todos los lugares, en Jerusalén, en Samaria. Alma mía, adora a Dios, en todos los confines de la tierra. ¿Por qué, amado? Porque Jesús, aleluya, estaba marcando la diferencia. La diferencia, amado, de salvación. Alma mía, adora a Dios. Él estaba predicando la palabra de su Padre, una palabra que salva, una palabra que liberta. A su nombre sea la gloria. Él le estaba enseñando. Alma mía, alaba la gloria del Señor. A su nombre, gloria. No solamente estaba haciendo milagro, gloria, sino, amado, que cuando Jesús hacía un milagro, la gente lo querían seguir. A su nombre sea la gloria, gloria. Y me llama la atención, y no me voy a desviar del tema, amado, el demoniado del gananero. A su nombre sea la gloria. Aleluya, un hombre que estaba atado, un hombre que tenía, a su nombre sea la gloria, ni aún los demonios podían con él. Porque, amado, a su nombre sea la gloria, le ponían cadenas, se rompían las cadenas. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Pero cuando Jesús arribó a aquel lugar, a su nombre sea la gloria, oye, aquellos demonios estaban reconociendo, aleluya, que Jesús estaba caminando. Oye, que tú vienes a hacer con nosotros. Alma mía, alaba la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar, a buscar lo que se había perdido. Sí, Jesús vino a libertar. Jesús vino, aleluya, aleluya, a rescatar de, aleluya, desde las caras del enemigo el hombre. A su nombre, gloria. Jesús vino a que, aleluya, a marcar la diferencia en la tierra. Por eso es que toda rodilla se debe doblegar ante la presencia de Dios, y toda rodilla, aleluya, debe doblegarse y reconocer que hay un Dios en la tierra, amado. Sí, Señor. Que hay un, aleluya, Dios en los cielos, que hay un Dios que todavía es un Dios de misericordia. Pero, aleluya, me llama algo la atención. Aquel ciego había escuchado el Nazareno. A tal vez aquel ciego, amado, había escuchado los sermones del Maestro. Oye, cuando, aleluya, cuando el Maestro estaba, amado, aleluya, en esos lugares donde iban padres de familia, amado, a su nombre sea la gloria. Donde, aleluya, iban padres, ¿a qué? Para que su nombre, gloria, para que el Maestro, aleluya, sanara a sus hijos. Alma mía, adora a Dios, porque había muchos que estaban endemoniados. A su nombre sea la gloria. Había muchos, amados, alabamos el nombre del Señor, que estaban atados por demonios. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Y aún los demonios, aleluya, se revolcaban en el suelo. Alabamos el nombre del Señor. Pero Jesús vino a que a libertarlos. Alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre. Por eso es que la Biblia es clara cuando dice que aquel que viene a él, él no lo echa fuera, amado. Él lo recibe. Alma mía, alaba la gloria del Señor, porque el hombre, amado, natural en la tierra, tiene que tener un encuentro, aleluya, con Dios. A su nombre sea la gloria. Santo Pero Jesús. Me llama algo la atención. Algo interesante que la iglesia debe, aleluya, analizar en esta palabra. ¿Y qué es, amado? Que aquel ciego tenía la fe. Gloria a Dios. Oye, un ciego, amado, que no le servía a Dios. Un ciego que tan solamente había escuchado los sermones del Maestro. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Oye, aleluya, un ciego, aleluya, que sabía que Dios sanaba. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquel ciego estaba buscando la oportunidad dorada. ¿Para qué? Para ser sano. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando dice, amado, que la fe viene, ¿por qué? Por el oír de la palabra. A su nombre sea la gloria. La fe viene por el oír de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Es decir, amado, que cuando se decía que Jesús estaba caminando por aquel lugar, por Jericó, aleluya. Aquel ciego dijo, espérate, pero esta es la oportunidad que yo debo aprovechar para yo ser sano de esta ceguera. No solamente era, aleluya, ciego, aleluya, de sus ojos, también ciego espiritual. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Por qué, amado? Porque cuando, aleluya, Dios hace un milagro, aleluya, en el ser humano, Dios lo hace por misericordia. Dios lo hace para que el ser humano reconozca que hay un Dios, aleluya, en los cielos, que hay un Dios que aleluya. Tiene misericordia. Alma mía, alaba la gloria del Señor, Señor para siempre. Pero Dios lo hace para que también tú le sigas. Sí, Señor. Para que también tú le busques, aleluya. Para sí, que tú Señor. Puedas decirle a otro, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Oye, que el Dios que nosotros le servimos es el Dios de amor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la Biblia es clara cuando dice: oye, que aquel ciego empezó a gritar. Oye, lo dice claramente. A su nombre sea la gloria. Él se encontraba en el camino. Él estaba mendigando, él estaba pidiendo limosna. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Aquel ciego estaba, aleluya, oye, desorientado en aquel lugar. A su nombre sea la gloria. Cuando, aleluya, estaba perdiendo el tiempo. A su nombre gloria. Pero me llama algo la atención. Era que aquella palabra del maestro había impactado su corazón, amado. Aquella palabra hizo, amado, aleluya, que la fe viniera sobre aquel ciego. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, porque Jesús estaba pasando por aquel lugar. Aleluya. Oye, ¿sabes una cosa? Jesús está pasando por todos los lugares de la tierra. Amén. Y la aleluya. Gente no se dan de cuenta. Mi alma alaba la gloria del Señor. Jesús está pasando, aleluya, por cada rincón, aleluya. Oye, por cada ciudad, aleluya, por cada pueblo. Alma mía, adora a Dios. Oye, aleluya, su misericordia se está extendiendo, amado. Oye, sobre la tierra, su nombre sea la gloria. Pero me llama algo la atención. Es la que aquel ciego persistió. Cuando aquel ciego dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Dice la palabra que aquella gente que andaban con el maestro lo arrepentieron. En otras palabras, oye, aquella gente lo mandaron a callarse. Sí, Señor. Y saben una cosa: hoy en día, el creyente que le sirve a Dios, aleluya, cuando su fe es probada, aleluya, hay veces, amado, que se escuchan voces extrañas. Tu Dios te abandonó. Aleluya. Tu Dios, aleluya, mi alma alaba la gloria del Señor, no te va a pasar al otro lado. Tu Dios no te va a sanar, alma mía, alaba la gloria del Señor. Dios se olvidó de ti, amado. Son palabras negativas, amado. Oye, que el mismo enemigo, alma mía, alaba la gloria del Señor, se levanta. ¿Para qué? Para intimidarte. Jesús, oye, para confundirte, alma mía, alaba la gloria del Señor, para que tú dudes. Oye, del sí, maestro, señora, pero aleluya. Sabes una cosa: no podemos dudar a su nombre, sí, gloria. Señora, no podemos dudar, amado, de que el Señor que nosotros le servimos es el Dios que sana. Es el Dios que levanta, es el Dios que cada amanecer, amado, tiene misericordia. Aleluya. Sobre la tierra, su nombre sea la sí, gloria. Señor. Es el Dios que estamos predicando en esta hora. Sí, Señor, aleluya. Amado, y me llama la atención, ¿por qué, amado? Porque la Biblia es clara cuando dice en el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Tú sabes qué me llama la atención de esas palabras? Que cuando nosotros estamos pasando por una necesidad, por un proceso, cuando nosotros clamamos a Dios, tenemos que clamar con fe. Nosotros no podemos clamar y se acabó. O decir una palabra y se acabó. No, amado, usted cuando clama, el Señor clama con fe. Clama creyéndola a Dios, alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya. Oye, lo que es imposible para ti, para Dios es posible. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y muchas veces, amado, vamos ante la presencia de Dios pidiendo algo, a su nombre, gloria. Y muchas veces, amado, aleluya, decimos dos o tres palabras, pero, amado, nosotros no estamos creyendo en lo que estamos diciendo, alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre. Pero me llama algo la atención. Aleluya. Y lo sigo diciendo, amado. Era que aquel ciego, amado, aquel ciego no le servía a Dios. Aquel ciego algo lo había impactado. Era que el maestro, aleluya, estaba por aquella zona, alma mía, alaba sí, Señor. La gloria del Señor, y estaba ya ablandando su corazón, alma Santo mía, alaba Jesús. La gloria del Señor, aleluya. Y aquel ciego dijo claramente, como lo dice el capítulo, el versículo, aleluya, 47, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria a Dios. Y mira cómo dice la palabra en 48. Y muchos le arrepentían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí, alma mía, alaba la gloria del Señor. Oye, nada intimidó a aquel ciego, aleluya. Si aquel ciego le llega a servir al Señor, amado, aleluya, a su nombre sea la gloria. Oye, sería una bendición para aquel ciego. Pero ¿sabes algo? Aquel ciego no le servía a Dios. Sí, aleluya, aquel ciego estaba aquí peleando, oye, por su milagro. ¿Y qué tenía que hacer? Clamando con fe. Clamó con fe y dijo, espérate, no, yo voy a clamar porque esta es mi oportunidad. Sí, aunque señor. Se levante, yo estoy seguro que Dios va a escuchar sí, mi clamor, señor, aleluya, también. Mi alma alaba, sí, la gloria, porque sabes una cosa, pueden haber mucha gente clamando, y si de tanta gente que están clamando, 20 lo claman con fe, yo quiero que tú sepas algo, el maestro va a decir, pero espérate, ¿quién me está tocando? Como lo hizo con aquella mujer había malgastado todo. A su nombre, gloria. Aquella sí, mujer estaba pasando por un flujo de sangre. 12 años. Malgastó el dinero que es médico, alma mía. Empeoraba. La Biblia dice que empeoraba. A su nombre sea la gloria. Pero me llama algo la atención. Aleluya. Oye, mira cómo Dios lo hace. Dios no tiene a nadie a la borda, amado. Dios no tiene a nadie a la muerte. A su nombre sea la gloria. Oye, Dios es misericordioso. Como, aleluya, sí, fue misericordioso por aquella mujer, alma mía, adora a Dios. Aquella mujer tenía que entender que tenía que tener fe, alma mía, adora a Dios. Aquella mujer tenía que entender, a su nombre gloria, que tenía que tocar el borde del maestro, el mami adora a Dios. ¿Por qué? Porque tenía que clamar con fe. Sí, señor, aleluya. Había malgastado, aleluya. Había mal usado el dinero, a su nombre sea la gloria. Y yo quiero que tú sepas algo. Hay gente que pensamos, amado, que, aleluya, que nosotros podemos, aleluya, comprar la sanidad, amado. La sanidad no se compra. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Siempre el dinero es útil, amado. Si no te lo puedo negar, aleluya. Pero sabes algo, cuando tú tienes la confianza en el maestro, yo estoy seguro que Dios va a hacer un milagro. Amén, sí, señor. Y aquella mujer que hizo, amado, tuvo que tocar el borde del manto del maestro. Y la palabra claramente, mira cómo dice la palabra. La palabra dice claramente que aquella fuente se cerró, se secó. ¿Por qué? Porque había tocado el borde del manto del maestro. La mamía alaba, se paró el flujo de sangre, amado. A su nombre sea la gloria, pero eso no quedó ahí. Alabado sea el nombre del Señor. El maestro preguntó, ¿quién me ha tocado? Oye, ¿quién me ha tocado? Alma mía, adora la gloria, Señor, aleluya. Oye, maestro, es la multitud que te está apretando y tú dices, ¿quién te ha tocado? Aleluya. Aún los que estaban con él no entendían, amado. Aún los que estaban con él no podían entender, amado. A su nombre sea la gloria. Tal vez fueron los discípulos, amado, y no pudieron entender a su nombre, Señor. Pero aleluya, no, alguien me tocó. Alguien me tocó a mí porque poder y virtud ha salido de mí. A su nombre sea la gloria. Y me llama algo la atención, amado. Que aquella mujer claramente dijo, Señor, yo fui quien te toqué, alma mía. Alaba la gloria del Señor, amado. Porque cuando tú tocas al maestro, amado, aleluya, no estamos hablando de que yo te estoy tocando en esta hora. Eso es espiritual, amado. Aleluya, con sí, tu amén. Clamor con fe. Como lo hizo el ciego Bartimeo, alma mía. Alaba la gloria del Señor. Nosotros podemos ver nuestro milagro realizado, amada esposa, síguelo ahí porque esto está bajo el fuego. Aleluya, me estoy gozando. El versículo 48 dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sí, el 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, pues, en esta noche, aleluya. Oye, Javier, mientras tú estás predicando esa palabra, sí, oye, es que muchas veces, aleluya, el enemigo nos quiere callar la boca. Muchas veces la opresión nos quiere callar la boca. Muchas veces cuando nos enfocamos en lo que estamos pasando, eso como que nos hace tomar silencio. Pero mira, algo maravilloso que a este ciego, alabado sea el nombre del Señor, nadie le cayó la boca. Dice la Biblia que él aún clamaba con más voz, aleluya. Como quien dice, maestro, aleluya, yo estoy aquí. Oye, tenía una necesidad, quería ser sano. Entonces él captó la atención del maestro, y eso es lo que tú tienes que hacer aún en medio de tu situación, ¿verdad, Javier? Captar la atención de nuestro maestro, que aunque todo quiera, aleluya, oye, callarte la boca, aunque te sientas desvanecer, aunque tú no encuentres hacer nada, oye, clama a gran voz como lo hizo este ciego que captó la atención del maestro. Dice la palabra que el maestro se detuvo. Entonces quiere decir que cuando los hijos de Dios, Javier, oye, mi alma te adora, comenzamos a decir, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí en medio de la prueba. Oye, clamar con gran voz al cielo, Señor, aleluya, aquí yo estoy, ten misericordia de mí. Oye, cuando tú clamas con fe, tú haces que el maestro se detenga. Tú haces que el maestro comience a mirarte. Espérate, el maestro dice, espérate, si allá abajo está mi siervo, aleluya, aleluya, llamándome, allí está mi sierva clamándome con fe, espérate, yo voy a obrar a su favor, yo voy a cambiar las cosas, yo voy a, aleluya, a traer sanidad, yo voy a, aleluya, a traer solución a su problema, porque él me está clamando con fe. Él hizo que yo me detuviera. Esto fue lo que hizo el ciego. El maestro se detuvo. Alma mía, adora a Dios. Ese hombre recibió su milagro, recibió su sanidad. Alma mía, adora a Dios. Un hombre que no le servía al Señor, pero la fe le hizo acercarse al maestro. Esto es algo impresionante. Una persona que no conocía a Dios, porque si se dijera que era un hombre que le servía a Dios, pero no, alma mía, adora a Dios. Entonces, ¿cuánto más nosotros que le servimos a Dios? Aleluya, que sabemos que Él puede hacer cosas grandes y poderosas. Tú sabes una cosa, amado amigo, muchas veces nosotros somos los que ponemos las limitaciones y hacemos a Dios pequeño. Dios no es un Dios pequeño, Dios es un Dios grande de poder, de autoridad. Oye, lo que tú le pidas con fe lo hace, alma mía, adora a Dios. Pero muchas veces, Javier, nosotros ponemos las limitaciones porque comenzamos a quejarnos, comenzamos a mirar el problema. Y no te digo que es fácil, aleluya, tener una enfermedad agobiante en el cuerpo y estar pasando por la dolencia todos los días, o estar pasando en la situación que estés pasando. Sí, pero señor, algo si yo te vengo a decir en esta noche es que tú tienes que creerle a Dios, es que tú tienes que tocar ese borde, aleluya, como lo hizo esa mujer, es que tú tienes que gastar la atención de tu maestro como lo hizo este ciego Bartimeo, es que tú tienes que gastar la atención del maestro así como lo hizo Daniel, alma mía, adora a Dios, que aquellos leones, aleluya, no lo tocaron, oye, no le hicieron ningún daño, alma mía, adora a Dios. Sí, señor. Entonces tenemos que clamarle con fe al maestro, aleluya. Eso es amén. Tenemos que decirle, Señor, oye, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Oye, Dios te va a preguntar, ¿qué es lo que tú quieres que yo te haga? La misma pregunta que le hizo el ciego, ¿qué es lo que tú quieres que yo te haga? Esa es la pregunta que te está haciendo a ti Dios en esta noche. Oye, ¿qué es lo que tú quieres que yo a ti te haga? Mi alma adora a Dios. Oye, pero tienes que tener la fe, tienes que confiarle, tienes, aleluya, declarando en fe lo que tus ojos quieren ver, aleluya. Yo no sé por lo que tú estás atravesando, yo no sé cuáles son tus problemas, yo no sé nada, aleluya, porque Dios te conoce, Dios sabe por lo que estás pasando. Oh, mi alma te adora, pero sí te vengo a decir que Dios hace de lo imposible posible, que cuando nosotros activamos esa palabra, oye, teniendo, aleluya, fe como un grano de mostaza, Dios va a mover la montaña, Dios va a mover el problema, Dios va a mover la situación, Dios va a mover lo que se haya levantado en tu contra para opacarte, Dios va a quitar de, aleluya, del camino el tropiezo, Dios te va a hacer crecer cuando, aleluya, tú le sabes, aleluya, llamar con fe, Javier. Es una cosa impresionante, aleluya. Es algo, oye, es que si no tenemos fe no podemos hacer nada. Si no hay confianza, no hay milagro. Si no hay fe, no hay sanidad. Si no hay fe, no se resuelve nada. Hay que tener la fe como lo tuvo este ciego, Javier. Eso es amén, aleluya. Y es algo, alma mía, adora a Dios, que es necesario en nuestra vida, en nuestro caminar. Y si tú no le sirves a Dios, estás pasando por problemas, atrévete a acercarte a Dios, a reconocerlo como único, exclusivo Salvador, y a comenzar palabra, aleluya, a comenzar a declarar palabra de fe. Oye, por tu boca, y tú vas a ver los cambios. Oh, aleluya, cuando Dios, Javier, alma mía, adora a Dios, yo me estoy gozando, aleluya. Cuando nosotros accionamos a fe, Javier, oye, vemos mucho más allá del problema, vemos mucho más allá de la situación, porque cuando no tenemos la fe, Javier, y nos detenemos, porque el problema muchas veces nos detiene, la enfermedad muchas veces como que nos detiene, y como que tírate a morir, reprendo al diablo. Oye, la enfermedad no es motivo de tú tirarte a morir, alma mía, adora a Dios. La situación no es motivo de tú tirarte a morir, aleluya. Oye, pues, que te van a quitar el carro, no es motivo de tirarte a morir, que te están, aleluya, tirando amenazas. Reprendemos al diablo y las amenazas. Dios es el dueño de todas las cosas, Javier. Eso es amén, aleluya. Y te están tirando amenazas, pero es para que tú mengues, para que tú te detengas, para que tú no confíes en Dios, para que tú digas, espérate, pero ¿dónde está mi Dios? El enemigo quiere, aleluya. Oye, te ha pintado un panorama horrible, pero te vengo a decir que detrás de ese panorama horrible que tú estás mirando, aleluya, ahí está la bendición. Comienza a reprenderle, comienza a echar fuera, comienza a declarar palabra y se abrirán los cielos a tu favor. Comenzará la bendición de Jehová a descender sobre tu vida y entonces vas a ver los cambios, Javier. Pero tú sabes una cosa, Javier, aleluya, tenemos que mirar más allá, tenemos que mirar más allá. No no es lo que está de frente, no es lo que está de frente, aleluya, es lo que está, alma mía, adora a Dios, allí en el Jordán, allí al otro lado, aleluya, cruzando el mar en rojo, aleluya, en rojo, cruzando el mar rojo, aleluya, Dios ha abierto ese mar, aleluya, para que tú llegues al otro lado y recibas la bendición. Alábalo, se oye. Eso es amén, aleluya. Y es algo, eso es amén, es algo real, Javier. Eso es amén, gloria a Dios. Sin fe es imposible agradarle. Aleluya. La palabra dice que claman los justos y Jehová los oye y Él los libra de todas sus aflicciones. Y es decir que si tú estás en la aflicción, alma mía, adora a Dios. Si tú clamas, aleluya, claman los justos y Jehová los oye, Él te va a librar de la aflicción, hermano. Oye, en ningún momento el maestro nos deja solo. Nosotros somos quienes lo soltamos. Alábalo. Amén, aleluya. Alábalo, se oye, Javier. Eso, nosotros somos los que lo soltamos. Oye, agárrate del maestro, toca el borde de su manto. Atrévete, atrévete, atrévete a declarar lo que tus ojos quieren ver, aleluya. Y no importando lo que estés pasando, comienza a confiar en el Señor. Te quiero decir, Elizabeth, aleluya, que confíes en el Señor, aleluya. La última palabra la tiene Dios, aleluya. No te atemorices ante las amenazas, alma mía, adora a Dios. El dueño de todas las cosas se llama Jesús de Nazaret. Elizabeth, clama a Dios, aleluya, Él te va a responder, clama con fe, aleluya. Oye, pídele con fe, acércate creyendo que en Él le hay y vas a recibir, aleluya, lo que tú estás esperando, alma mía, adora a Dios. Tengan confianza, no se desalienten, aleluya, no se desesperen, porque Dios no desampara, aleluya. Nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, aleluya. Dios no desampara, alma mía, adora a Dios, lo suyo. Eso es amén. Y aún nos guarda, guarda al pecador. Eso, mira, amén, mira lo que es la misericordia de Dios, Javier. Sí, Señor, aleluya. Dios ama, aleluya, sigue amando y guarda aún al pecador, dándole oportunidad, alma mía, para Dios. Aleluya. Pero te quiero decir, aleluya, que tengas la fe en el maestro, aleluya. Yo me estoy gozando, eso, el vive amén, Dios, aleluya, aleluya. Estamos predicando una palabra poderosa y la pregunta, el tema es, ¿tú tienes fe? Aleluya. Yo no sé si tú no tienes fe. Si no la tienes en esta noche, pídele al Señor, aleluya, que aumente tu fe y te dé esa fe inconmovible que mueve montañas. Eso, amén, alábalo, amado, su nombre. Aleluya. A través de esa fe, amado, podemos ver lo sobrenatural de Dios. Alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre. La fe nos acerca a Dios, nos hace tener más esperanza. Mira cómo es esto, amado, aleluya. Cuando todo alrededor de nuestro, amado, oye, se viene abajo, aleluya, hermano mío, alaba la gloria del Señor para siempre. Cuando hay gente que no tiene fe, amado, tú tienes fe, aleluya. Oye, todo comienza a cambiar, alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya. Donde entre 4, entre 20, hay dos que tienen fe, amado, aleluya. Todo comienza a cambiar. Las atmósferas comienzan a cambiar, amado, aleluya. ¿Por qué? Porque esa fe va a ser impartida, alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre. Porque lo único que Dios quiere, amado, es que nosotros tengamos esa confianza. Amén, sí, Señor. Esa fe, esa certeza. Mira cómo dice la palabra del Señor para siempre. Entonces, oye, el maestro se detuvo. Sí, amén. Oye, porque el ciego no lo había visto, pero el ciego lo escuchó. Amén. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y tal vez te vas a preguntar, pero ¿cómo el maestro se va a detener? Hay tanta gente que están clamando por milagros. Alma mía, alaba la gloria, aleluya, del Señor. Lo que sucede es que la Biblia es clara cuando nos dice que el Dios que nosotros le servimos es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Amén. Amado, alma mía, alaba la gloria del Señor. Sus ojos atalayan toda la tierra, amado. Soy. Aleluya, el Dios que nosotros, oye, lo que sucede es que nosotros muchas veces lo vemos pequeño, caray, sí, pero el Dios que nosotros le servimos es un Dios grande. Amén. Un Dios maravilloso, a su nombre sea la gloria. Poderoso. Pero me llama algo la atención de esta historia que ya estamos finalizando, amado. Alábalo. Bajo el tema, ¿tú tienes fe? Amén. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobra la vista, alma mía. Mira lo que, aleluya, es clamar con fe. Oye, si Dios lo que quiere, aleluya, es que tú le digas lo que el maestro, aleluya, su nombre, gloria, quiere que te haga a ti. A su nombre sea la gloria. Aquel ciego dijo, maestro, sí, yo, señor, quiero recibir la vista, amado. A su nombre sea la gloria. Y tal vez aquel ciego no le servía a Dios. Pero me llama algo la atención de esa historia. A su nombre sea la gloria. Que aquel ciego, cuando recibió la vista, aquel ciego siguió el maestro. ¿Qué nos quiere decir el maestro con esta palabra, amado? Que en tu milagro, que en tu bendición, amado, esa bendición te acerca a Dios. Esa bendición es para que, aleluya, cada día te acerque más a la presencia de Dios. Esa bendición es para que cada día tú vivas agradecida, agradecido de Dios, de lo que Dios está haciendo. Sí, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Porque la Biblia es clara cuando dice que aquel ciego recibió la vista. Oye, aquel ciego quería seguir el maestro. Santo. Dijo, espérate, yo voy a seguir el maestro porque él fue el que me, aleluya, me sanó, alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre. Yo voy a servirle, alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre. Porque sabes una cosa, aquel ciego se fue agradecido. Sí, señor. Aquel ciego dijo, espérate, a su nombre, gloria, esta es la oportunidad mía. Alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre. Y estoy seguro que aquel ciego impartió esa palabra a mucha gente allí. Sí, señor. Es más, cuando aquella gente le preguntaran, este es el ciego del camino. Este es el ciego, gloria al Señor para siempre. Oye, lo estaban viendo. ¿Y cómo ese ciego ve? Es que Jesús hizo el cambio. Jesús hizo el milagro, amado, aleluya. Oye, la clave es Jesús. Cuando Jesús está en el camino, cuando Jesús está en medio, amado, lo que sucede es que Jesús está caminando por el pueblo. Y así como Jesús estaba paseando por, aleluya, por allí, por Jericó, Jesús se pasea en la casa de Dios. Y muchas veces, amado, aleluya, el Señor lo que quiere es que nosotros, amado, lo miremos, alma mía, la gloria del Señor. El Señor lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él, aleluya. Oye, le pidamos a Él, porque muchas veces vamos ante el hombre pidiendo, aleluya, un favor, aleluya. Pero es que el Dios que nosotros le servimos es un Dios sobrenatural, amado. Es un Dios que nos da la bendición. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Cuando tú y yo clamamos a Dios con fe, creyéndole, amado, Dios va a hacer algo poderoso. Algo grande, algo maravilloso, pero tú tienes fe. A su nombre sea la gloria. Yo le voy a pedir a mi amada esposa, ¿verdad?, que esté leyendo las peticiones en esta noche. Amén. Esta noche ha sido avanzando, aleluya. Sí, amén. Le damos la gloria al Señor en esta noche. Nos llamó a Elizabeth, pidió oración. Oración. Su esposo se quedó sin empleo y la quieren desalojar del hogar. Vive Jesús, aleluya. Pastor Francisco, oración por fortaleza, ya que el enemigo se ha levantado en contra de nuestro ministerio. Muchachos, estate tranquilo, créele a Dios, que Dios pelea tu batalla. Dios es el que está delante de nosotros, varón de Dios, esfuérzate, aleluya. Gloria, y no te dejes amedrentar, que ese Dios le va a callar la boca. Alma mía, adora a Dios. Brie Echevarría, oración por salud de familia y petición especial. Dori, pido oración por los niños de nuestro, no sé si es campamento. Aleluya. Okay, campo. Queremos hacerle escena, que Dios supla. Aleluya. Amén, aleluya, Dios lo va a hacer. Señora Mari, oración por empleo. Dominga, oración por su papá. Javier Martínez, oración. Pide oración. Aleluya, esos son los que tenemos hasta ahora. Su nombre, Dios se va a glorificar en cada una de esas peticiones. Aleluya. Tan solamente Elizabeth tiene la confianza, la fe en el Señor. Aleluya. Amén. Y desde ahora declaramos que no la van a desahuciar de aquel lugar. No la van a desde desalojar. Desde ahora vamos a declarar que no la van, perdón, a desalojar de aquel lugar. A su nombre, gloria. Declaramos esa palabra de fe, Elizabeth. Aleluya. Amén. Después vas a llamar a esta emisora. Vas a enviar el mensaje, aleluya, aquí el presidente, al 444-9981. Aleluya. Oye, vas a enviar ese mensaje. Alma mía, alaba la gloria del Señor, que no te desahuciaron. Aleluya. Que no te, aleluya, que no te sacaron de aquel lugar. A su nombre sea la gloria, porque tú tienes que creerle a Dios. Dios lo va a hacer de manera poderosa y especial. Amén, aleluya, aleluya. Aquí me, Dios es bueno. Notita más, darle gracias a Dios por una bebé que estaba en intensivo y ya le dieron de alta. Gloria a Dios, aleluya. Dios tuvo el control de esa niña, aleluya, y la sanó. La gloria, tiene Señor. Un propósito Dios con esa niña, aleluya. Dios va a hacer cosas grandes en ella, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios es bueno, a su nombre sí, sea la gloria. Sabemos, ¿verdad?, que Dios tiene el control de todas las cosas. Quiero decirle al pastor Francisco, oye, esa palabra me viene a mí, aleluya, esa palabra viene bajando. Te bendiga, pastor. Oye, pastor Francisco, la palabra del Señor dice que ninguna arma forjada en contra de nosotros podrá prosperar, que caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, alaba lo que él vive y más a ti no llegarán, aleluya. Quiere decir que Dios tiene el control, aleluya. Sigue para adelante, aleluya. Que Dios tiene el control, aleluya. Y de esos que se están levantando, pues Dios se va a encargar, alábalo. Amén, quedan 4 minutos. Sí, señor. Vamos a aprovecharlo, de verdad. Nos hemos gozado en esta preciosa noche, ¿verdad? Porque ya mismo, ¿verdad? Comienza, viene el refrigerio, aleluya. Nuestro hermano Canaima, su esposa Lorena, aleluya. Tremenda, poderosa palabra, ¿verdad? Amén. Que van a traer en esta hermosa y preciosa noche. Pero antes de retirarnos, amados, queremos invitarte a nuestro primer aniversario, dándole gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Esto va a ser en la iglesia Cristo Misionera de aquí de Hoyo 1, Cupey, aleluya. Su nombre sea la gloria. Si quieres, aleluya, darte cita ese día, aleluya. Nuestro teléfono es el 385-0456-218-5263. Su nombre, te invitamos para que te goces junto a nosotros. Nuestro primer año de victoria, nuestro primer año de bendición, amado. A su nombre sea la gloria, merecedor de alabanza. Gloria a Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Le damos gloria a Jesús, aleluya. Mi alma te adora. Vive Jesús, una noche maravillosa donde gloria al Señor. Dios ha hablado. Yo sé que la palabra ha llegado. Aleluya, y Dios va a impartir fortaleza a aquellos que lo necesitan. Vamos a orar, aleluya, por estas sí, peticiones, señor. Alabado sea el nombre del Señor, para que Dios sea el que haga cosas poderosas y maravillosas, aleluya, como Él lo sabe hacer. Amén, aleluya. Sí, Señor. Padre, te damos gracias, toda la gloria y toda la honra, Dios mío, en esta aleluya preciosa noche, señor, Dios mío. Mira los que han llamado, Señor, aleluya. Declaramos una palabra de fe. Oye, sobre Elizabeth, Dios mío, Padre, aleluya. Oh, Señor, que tú le suples un empleo a su esposo, Padre amado, aleluya. No la van a desalojar, Dios mío. Esa es la palabra que declaramos en esta preciosa noche, Padre amado, sobre ella, Padre amado. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú glorificándote, que seas tú, Dios mío, exaltándote, Dios mío, de manera poderosa y especial. Declaramos, Dios mío, una palabra poderosa sobre cada uno de aquellos que no han llamado. El pastor Francisco, Padre amado, glorifícate su petición, Dios mío, Padre amado. Oh, Señor, porque eres tú, Padre, el que lo hace de manera poderosa y especial, Padre amado. Declaramos, aleluya, milagro. Declaramos prodigio, Padre. Declaramos sanidad, Padre. Declaramos, Señor, que tú suples cada una de las peticiones, Dios mío, de aquellos que nos han sintonizado en esta hora, Padre amado, y también aquellos que no nos han llamado. Padre amado, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú glorificándote de manera poderosa y especial, Padre. Eso te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. La iglesia dice amén, amado. Nos sentimos más que contentos, gozosos. Aleluya. Será hasta el próximo viernes aquí en tu programa, ¿verdad? Declarando palabra de vida por la emisora Como Llama de Fuego. Aleluya. Pero no se vayan de la sintonía, que ya Loren tiene el mensaje caliente. Caraima está ahí preparado. Alaba. Su nombre sea la gloria. Viene de refrigerio, aleluya, sí, por señor, aquí por tu emisora Como Llama de Fuego. Amén. Loren y Caraima, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiga. Y Jennifer Montañez, del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo viernes a las 8 p.m. por esta emisora Como Llama de Fuego a tu vida. Dime.